12 y 30 en el mediodía de la República Argentina. Hacemos uno contra uno radio hasta la 1 de la tarde. A las 9 de la noche en Paraná estarán jugando Sionista de Paraná frente al último campeón de la Liga Nacional de Básquetbol, frente a Quimsa de Santiago del Estero, para meternos en ese partido, para recorrer un poquito la actualidad del equipo de la capital de Entre Ríos. Hablamos con su entrenador. La bienvenida para Sebastián Esbelice en uno contra uno radio. Sebastián, ¿cómo te va? Mati Traverso y Fabián Pérez, te saludamos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchachos. ¿Cómo están? Todo muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Todo muy bien. Muy contento. ¿Cómo fue el arranque de liga? ¿Qué dejó, antes de meternos en el partido de hoy, qué dejó el primer triunfo frente a Regatas como evaluación del rendimiento del equipo, Sebastián? Bueno, en principio, más allá del resultado, creo que tuvimos una buena muestra de carácter de equipo. Un partido ante un rival que siempre es candidato, más allá de cómo había empezado la liga, y haber ido perdiendo durante todo el partido, pudimos encontrar una buena solución en el segundo tiempo, ajustando algunas cuestiones defensivas y pasándonos un poco más la pelota, y con carácter y algunas resoluciones individuales, en el caso de Reinaldo García, nos ayudaron a poder obtener un primer triunfo que nos alienta para el partido de esta noche. Como entrenador, ¿pensás alternativamente Sandrini y García en el caso de no poder tenerlo a Pau, o probar con esa dupla en la media cancha? Sí, eso es una posibilidad. De hecho, en el partido con Regatas hubo un momento donde jugaron y jugaron juntos y compartieron la conducción del equipo. Jeremías está en un muy buen nivel, ha hecho una madurez propia de su evolución y de la cantidad de partidos que se tiene jugado en la liga, así que creo que lo encontramos en una temporada en la cual va a ser muy muy útil, muy productivo para el equipo, y además lo suelta también a Reinaldo en algunos momentos. Pero estoy muy contento también con Ariel y con Agostino, que están haciendo un excelente trabajo en esa posición, así que estamos largo ahí en el perímetro y eso me pone contento. Galle, lo puedes saludar a Sebastián. Bueno, el saludo para él, las felicitaciones por este arranque, si bien es cierto, como venimos hablando con casi todos los muchachos, ¿no? Que han empezado la Liga Nacional, recién empieza, pero arrancar ganando siempre está bueno, y la verdad que metieron dos victorias muy, pero muy buenas. Eva, el tema de la movilidad deportiva, ¿crees vos que moviliza un poco todo lo que tenga que ver con la competencia? Disculpame, ¿el tema de qué? No escuché bien el principio. El tema de la movilidad deportiva, el tema de que se juegue, que no todos los equipos jueguen playoff, que haya dos equipos que esperen en cuarto de final, el primero y el segundo de cada conferencia, el tema de que haya playoff de reclasificación, que los dos décimos jueguen partidos por el descenso. Digo, ¿moviliza a los equipos, moviliza a los cuerpos técnicos, moviliza a los jugadores? Yo creo que fundamentalmente la disputa de esos seis lugares para los playoffs en cada zona va a ser una competencia un poco más interesante que la de la temporada pasada. Creo que más allá de los dos equipos que yo considero en la zona norte que son los candidatos, como 15 Regatas, los otros equipos van a estar en una ardua competencia y no hay que dejar pasar ningún partido. Eso ayuda un montón. Y bueno, también está la disputa por el descenso, que ninguno de los equipos mira, no hay equipo débil, y bueno, hay que tratar de estar siempre por encima del octavo lugar, séptimo lugar, para estar tranquilo durante la fase regular y después ir repuntando para la zona de playoff, ¿no? Así que para mí todos los partidos son importantes y bueno, ahora ya cada partido que gana vale dos puntos, por eso este triunfo de local para nosotros es muy importante, lo mismo que esta noche o después con Libertad, que tenemos la posibilidad de arrancar los tres partidos en casa antes de viajar, así que la noto un poco más competitiva en ese aspecto en referencia a los seis lugares de playoff que van a ser muy disputados. ¿Y estás contento con el armado de tu equipo? ¿Estás satisfecho con lo que pudiste armar y estás satisfecho con los jugadores que tenés, independientemente de que no se pudo concretar lo de Marcus Melvin, que ahora tenés a Kibales, que va a jugar con ustedes? ¿Estás satisfecho, no? Sí, estoy muy contento. Hemos conformado el equipo que nosotros queríamos. Queríamos también tener a Marcus, pero bueno, no estaba físicamente en un nivel como para recuperarse pronto, y la competencia de tantos partidos que nosotros tenemos entre ahora el inicio y finales de noviembre, iba a ser también complicada su recuperación. Pero creo que hicimos un buen fichaje con Ubalé, un jugador que ya conoce la competencia, que jugó bien en Libertad el año pasado, y que se adapta también al sistema de juego, con su capacidad de correr a contraataque y de anotar abierto, jugador alto, que puede ayudarnos en los cambios defensivos. Así que estoy muy contento, y con la actitud de trabajo también de todos los jugadores, no solamente los nacionales, sino los otros extranjeros, en el caso de Jones y de Reinaldo García, que se han adaptado muy rápidamente a la liga y al sistema de trabajo. ¿Y se entrenó Giri ya con el plantel? No, Giri llegó anoche a Paraná, hoy en la mañana hizo todos los estudios médicos correspondientes, digamos, la no habilitación tiene que ver con eso, con que tiene que finalizar sus estudios y presentarlos en la ABC. Y bueno, hizo un trabajo ahora a la mañana en el aspecto físico, ahora va a trabajar de la tarde previo al partido en unas cuestiones que tienen que ver con la parte táctica y de fundamento para que esté listo para el partido del jueves en el partido que va a debutar con Libertad. Así que solamente he hablado con él, le he transmitido algunas cuestiones que pasan por cómo es el funcionamiento de la institución y el grupo de trabajo, y bueno, me causó una grata impresión. Y lo tenés escauteado, porque tengamos en cuenta que lo enfrentaste en la temporada pasada en varias oportunidades y hasta llegaron a jugar los tres partidos de reclasificación contra Libertad. Sí. Y él jugó contra ustedes. Sí, lo conozco bien y de hecho, antes que fiche en Libertad, nosotros teníamos también la chance de lo había visto para ficharlo, un juego muy interesante, tiene esa condición de jugador europeo de esa zona, de República Checa, y de verdad tiene un corazón muy parecido al nuestro en el espíritu de juego, entiende mucho el juego y más allá de las virtudes técnicas que te decía recién. Así que creo que ya vamos a moldar rápidamente al equipo. ¿Y qué ves del partido de esta noche? ¿Hicieron algún scouting puntual del arranque de Quimsa, de sus dos primeras derrotas? ¿Cómo lo imaginás? ¿Qué pensás que puede llegar a ocurrir? Más allá del inicio, lo mismo pienso de Regata. Quizá es el campeón actual con su base prácticamente igual, más allá de que en algunos conceptos no sea o en algunos nombres no sea el mismo equipo. Hay que respetarlo como el campeón y hay que preparar el partido de manera inteligente y no pensar en sería un error pensar en la actualidad de Quimsa. Quimsa es mucho más de lo que pudo haber presentado estos dos partidos, así que nosotros tenemos que planificarlo muy exhaustivamente, intentar cortar algunos nexos que tienen que ver ahí con la actualidad de Robert Battle, que está muy bien, y el parar el contraataque. Y estar atento, ¿no? Porque Diego García, Romano, Vega tienen puntos en sus manos, saben cómo hacerlo. Y bueno, la idea es no dejar que se despierte el león, ¿no? Así que, bueno, y presentar nuestro argumento de juego de equipo en casa. Para nosotros es muy importante tener una localidad importante. Gassi, ¿algo más para Sebastián? No, saludarlo, felicitarlo por este arranque, desearle una buena temporada, como hacemos con cada uno de los protagonistas que tenemos aquí con nosotros, y nada, a pelearla una vez más. Sí, de eso se trata. La verdad que hay que pelearla, y bueno, tenemos la convicción de que esta puede ser una temporada mejor de la que hemos tenido, no solamente los resultados, que es una búsqueda que nosotros queremos, pero queremos consolidar un poco también esta filosofía de juego de conjunto que nos ha caracterizado, y que por ahí haciendo un poco de autocrítica la hemos perdido en las últimas temporadas, y creo que la forma que hemos encarado este trabajo este año nos puede devolver esa identidad y de ahí los resultados. Y felicitaciones, no sé si tenés algo que ver, se le hizo un reconocimiento a un par tuyo en el primer partido de Sionista, cuando Regatas Corrientes lo visitó, hablo de Nicolás Casalánguida por su participación en la selección argentina, imagino que algo que ver tenés que tener. Felicitaciones porque la institución le hizo un reconocimiento a uno de los entrenadores que consiguió un logro histórico para el básquetbol argentino con la clasificación a Río de Janeiro. Sí, no, ni hablar, eso... Es una característica también, a nosotros nos interesa Sionista, pero nos interesa el básquet. Básquet de la Liga y el básquet argentino. Hoy también hay un reconocimiento para Silvio y había uno para Gaby D, que bueno, no ha venido por su lesión, pero bueno, siempre que sea que alguien que ha hecho algo por el básquet de Argentina nos visite, va a ser reconocido, ¿no? Así tiene que ser, no solamente en Paraná, tiene que ser en todos lados. Sí, coincido con eso, y lo decíamos con el gallego en el programa de ayer, porque nos pareció una saludable idea para la competencia, y bueno, reconocer también siempre está bueno, independientemente de quién es local, quién es en visitante. El básquetbol en definitiva ha cosechado un montón de ejemplos de este tipo, de que el público aplauda al entrenador visitante por lo que consiguió con la selección argentina, y eso está muy bueno, así que felicitaciones por eso también, Sebastián. Bueno, muchas gracias a ustedes por el apoyo que tienen siempre para con Sionista y para con la Liga, y bueno, nos estamos viendo pronto. Dale, un abrazo grande, que estés bien. Salud. Sebastián Svetliza es el entrenador de Sionista de Paraná. Su equipo va a jugar frente a Quimsa de Santiago del Estero esta noche en Paraná a las 9. No está